Ahí estamos. Entonces el tema es que este es un tipo de Arduino, pero un tipo de Arduino específico para meter los cables estos que se llaman Wires. Es muy útil para mí lo que estás haciendo, que lo sepas. Wires. Este es el Arduino este especial y aquí van los cablecitos, ¿vale? Pero luego lo puedes meter en un Arduino normal, que tampoco sé que es un Arduino normal, un Arduino normal al que le pones un supletorio que se llama Win. No, no, ¿cómo era él? El SIRF, que es como para ampliar lo que puede hacer el Arduino. Una ampliación específica para poner cables. Vamos a verlo en Google Images, ¿vale? Mira. Entonces ahora vamos a buscar la imagen. En vez de YouTube por Vimeo. El escudo. Dios mío. Parecido de la ranciada. El escudo nacional. No, a ver, el escudo. Y le ponemos wire. Ya está. Vale, es este. Vale, que eso es luego nada lo que acabamos de ver ahora. No, vale. No, no. Ah, no, este EO que ya integras directamente o Arduino. Ah, vale. Tengo mismo, si te das cuenta, tengas mismas entradas, vale. Tengas salida FTDI, que es un cable que no tengo aquí. Este, que es salida con la que se comunica por el computador. Vale. Tiene que ser de un FTDI a USB. FTDI a USB, vale. Sí. FTDI es la salida específica de Arduino. É como se chama... Como os Arduinos tienen esas salidas? No, non necesariamente. De feito, é que son como unhas placas que tú tens que acabar de soldalas. Tú a compras, pero esta peza, que é a saída, e tamén estas outras, sabes? E as tens que soldar tú directamente. O que sería a conexión con... Bueno, os do output, os da batería power e o output de saída de datos. Este es, tal como os vende el Spark Fan, que es la mítica tienda de electrónica donde se compran estas cosas, o pasas así. Vale. Cuando comunicas con el computador, tienes que comunicarlo en concreto con el Arduino, o sea, con el lenguaje de programación Arduino, ¿vale? El código que te pasé sirve para eso. Te explico esto. Sobre todo para saber, tampoco sé cómo se mete el código dentro del Arduino, ¿eh? Vale. Bueno, por partes, vamos a hacerlo por partes, ¿vale? Porque va a ser más fácil para ti y para mí también. Va, te explico esto para que veas esa diferencia de que realmente este código y este código fan exactamente lo mismo. La única diferencia que hay es en que uno está adaptado a un microcontrolador de el escudo y otro del sequencer. Vale, uno ¿vale? está para el Arduino normal y otro está para el otro Arduino. Exacto. Vale, ok. Son diferentes códigos para sí. diferentes vale. Sí. Arduinos. Okay. Vale. En el caso concreto da reactividade o audio, é necesario un driver, é dicir, unha peza de hardware máis para poder facer. Non é simplemente unha cuestión de código. Vale. Vale. Con isto, o que faz, pois pues é o feed in, feed out e el parpadeo, el blink, que é o parpadeo. Como un smart material, realmente, tú podes directamente con esto que cuelga. Esto es un relé que te permite que automáticamente faga función de parpadeo, por ejemplo. ¿Qué pasa? El problema principal del wire, ¿vale? A cuestión de la potencia. Es decir, tú ahí tienes que elegir entre darle, si lo conectas con el sequencer, vas a necesitar que vaya a 12 voltios. Porque con 9 voltios te va a funcionar a veces sí, a veces no, ¿vale? Demasiado poco voltaje. Si vas a 12 voltios, se ilumina muy guay, se pasa más, se ilumina ainda mejor. Pero a longevidad de do cabo vaya a depender de la cantidad de voltaje que le das. Entonces, ideal, con 9 va un poco flousiño, ¿vale? Para hacer el efecto que estábamos viendo en no vídeo, en la imagen de antes, necesitas ir a 12 voltios. Para ir a 12 voltios, claro, non hai pilas destas como a que mostrei antes que non ten baterías de litio. Podo coller isto en un minuto? Si, si. Non hai pilas de litio de 12 voltios. Entón realmente o que tens que facer son os portapilas. Portapilas de pilas AA, sumalas. O sea, soldar dous, a saída de corrente, sí. Para sumar 12 voltios. Digo 8 porque esto fue un problema. Juntas dos pilas de 9 voltios, no serían 18. No. O que faz 18, aínda que te funcionaría, es muchísimo. No lle metes 18 voltios a isto, nin a Arduino nunca. O sea, 15 ya es, o sea, el límite definido, para ter meter 15 xa es una sobrada. E logo, que ademais afecta o tempo de vida deste cabo, realmente. O que te digo que fagas é portapilas, ¿vale? Portapilas de doble alas de toda la vida, de meter en el mando de la tele o aquí. Sí. Hay portapilas de que permiten poñer 4. Se tú soldas a saída de corrente dos dous, de dos portapilas, o que estás facendo é sumar. Claro, eso se compra una cosa que se llama portapilas, que no lo vi de mi vida, se compra dos portapilas y sí, pero en electrónica, o sea, tú vale. Pides en una tienda de electrónica, sí, sí, ¿vale? Porque tienen que tener a salida. Sí, entonces andarías a salida o positivo como positivo, o negativo como negativo, y lo que farías es, onde que estabas no de electrónica, la cuestión de los circuitos, pues sería que o cobre siga, o sea, acabas de convertir dos portapilas en un circuito, vale, que lo que falle es sumar, en consecuencia, toda la voltaje. Sí, sí, sí, sí. Vale. Pues esa es la solución para poder usarlo. Que este tema, luego es el que no está documentado en ningún lado y donde tienes que pelear y joder no sé cuántas pilas y no sé cuánto antes de saber cómo te funciona el rollo guay. Vale. Para que dure y demás. Vale. Vale. Arduino. ¿Cómo instalar Arduino? ¿Quieres instalarlo, no teo? O sea, sí. Si se te queda instalado. Pero como lo hemos manipulado, no voy a hacer un uso de nada más que es un vector para bajar una. Siempre están retocados, siempre hay una pequeña proyección ahí. Aquí, ¿no? O sea, siempre hay... Un tema fundamental, dependiendo de si lo haces con esto o haces con un escudo, es que tienen microcontroladores diferentes. Si tú haces un Arduino normal, como supletorio, como decías tú, pues cada Arduino tiene un microcontrolador diferente. Eso es lo que tienes que seleccionar para subir el código. Que creo que lo que te pasó o lo que no te funcionaban, cosas que fixeste no Summer Lab del año pasado. Que era porque quizás estuvieses trabajando con un Arduino Mega y luego en casa trabajabas con un Arduino 1 y tenías microcontroladores diferentes. Y si no seleccionas un microcontrolador correcto, no puedes subir ese código. O sea, por ejemplo, cuando yo vaya a comprar el Arduino, ¿cómo se cuál es el que debería comprar para el código que tengo? O va al revés, comprar Arduino y luego cambio el código. Vale, eso, o sea, en Seral es una pregunta que no tengo una única respuesta, ¿vale? Dependiendo del proyecto, hay algunos que da igual que Arduino tengas. Pero hay cosas que hay problemas de comunicación, por ejemplo, para usar las Wi-Fi, o sea, conexión Wi-Fi y determinados módulos de Arduino. Pues a veces en plan, eso no funciona con los Arduinos viejos, ¿sabes? Eso funciona a partir de un... Eso sucede, pero en este caso concreto, con cualquier Arduino que tengas, ya metes un cuadro clásico de... listo. El cuadro es así de... Sí, entonces, en ese caso, dependiendo del Arduino, tú buscas la net y ves cuál es el microcontrolador que tengo. O teu Arduino. Se este o que é un Atmega 238. Vale? Me dou un break, sí? No, me explico máis, así, non sei como está. Vantases porque podrías dicir. Por que non facemos isto con LEDs? Vantases que tengo Smart Materials. Unha delas é fundamental para traballar con textil. Non se calienta, aínda que teñas encendido durante horas e horas e horas. Ese é un punto super importante. É unha aleación como de cobre e aluminio. O sea, teño por aquí unha presentación, mira, oh, mira, mira, mira. Te vou enseñar. Que va a aparecer hasta que me lo preparé. Espérame. Es un vestido luminoso. Mira. Ah, claro. Mira. ¿Cómo te lo has currado, eh? ¡No! ¡Qué presentación! ¿Ves que sacó presentación y todo? O sea, acabo de quedar... No, no, no. Ahora ya entiendo por qué has estado todas las noches sin dormir haciendo esto. Mira, mira, mira, ¿eh? O sea... Hombre, eso, no, eso también lo quiero. Es claro, te pasa ahora mismo. Vale, eso es el wire, ¿no? El sí, wire, dice. Funciona así, tengo un núcleo de cobre, un revestimiento de fósforo. O núcleo está isolado, es tipo por lo que no se quenta. Luego tenga protección en PVC. Luego tenga historia. Hay el wire que es transparente, hay de diferentes colores también. Vale, las ventajas eran que no se calentaba. Una desventaja es que no se quece. Otra desventaja es que la posibilidad de comunicarlo con programación, etc., es mucho más grande o depender directamente de un microcontrolador y de una plataforma estilo Arduino. Y luego a estabilidad. A pesar de que sigue siendo una cosa bastante en investigación de cómo consigues hacer un textil, que realmente porque... Este lo tengo usado hace dos veces y está guay, pero viajando de todo es como que se me suelta el cable, ¿sabes? O sea, es, quiero decir, Ainda todavía está en un poco en cómo deixar un acabado perfecto. Está muy bien feito y Ainda así me parece poco estable. Tú imagínate si lo fas con LEDs, si fas una fila de LEDs. Aparte de que o efecto moito máis ochentero, ¿no? O sea, como es LEDs que había en electrónica cuando fuimos a comprar, que teñen un efecto xa moito máis concreto, que queres esa estética, o sea, non... Aparte diso, pois eso, é máis estable. Vale. Bueno, aquí te mostro tamén nesta imaxe cual é o alambre conductor, o que asegura conductividade. Vale. Isto, se queres lo explico, pero é un pouco percal. O sea, aquí te está explicando... cómo funciona a nivel de alimentación, de tensión, de frecuencia... ¿Es necesario para algo No, por eso te explicaba, si quieres te explico. Pero bueno, realmente, o sea, vamos a hacer un resumen de cómo funciona, que te está definiendo en qué parte del espectro de frecuencia funciona, vale, tanto del espectro lumínico como en el espectro de voltaje. Y también cómo realmente ten, por la aleación de materiales que ten, de cobre, aislador de núcleo, etc., funciona como si fuese un condensador, como si fuese una de las peciñas que se soldan en la placa. Eso es muy eficiente, extremadamente eficiente, pero la cuestión es eso. Sí que acaba por estropearse con mucha carga, es decir, tengo un tiempo de vida, como todo. O sea, todos los cacharros electrónicos estos son una cosa súper precaria. De hecho, si tienes un proyecto que está baseado solo en ISO, es corazón en la boca todos los días, porque simplemente dejas una cosa que funciona tres meses y cuando vuelves a sacar te pueden no funcionar simplemente por la temperatura y por cosas así. Vale, aquí va, esto se lo expliqué. O sea, el tema de... Esta historia, ¿ves? O sea, funciona como si fuese un condensador, pero no acaba de ser una componente, sino que realmente te permite la cuestión de elaborar un circuito. Esa es otra de sus grandes potencialidades. Pero bueno, esto es explicar cómo funciona. Na práctica, o que tens que facer é colles isto, lle metes o cable, o conectas o computador. Agora estamos instalando Arduino, lle metes o código ao Arduino, tens en conta o tema da tensión, mellora a 12 voltios, se traballas con isto. Se vas directamente con el relé que te mostrei, incluso podes ir con a de 9. O sea, con esto funciona con 9. Eso se compra así, ya hecho, es así. Sí. Es un relé. A ver, que lo explique, lo explique yo ahora todo, ¿vale? Lo primero, te compras el Arduino, o este o el del suplemento. El del suplemento no hace falta que le sueltes esto. No. Ya viene con ello puesto, ¿vale? ¿Cómo se llamaba lo del suplemento para no hacer suplemento todo el rato? El escudo. El escudo. O sea, te puedes comprar un Arduino con un escudo específico para meter... solo pides así en la tienda, metas un escudo para meter cable como... Hombre, es de ti o pediría, eso para ver la cara que pongo Cristo. TIS. SILF. SILF. Vale, pides Oye, pides directamente el escudo. Pero bueno, si vas a una tienda de electrónica, te van a decir que no lo conocen, pero porque los Smart Materials estos son una cosa así como muy novedosa de todo. El rollo este y las cintas conductoras y no sé qué. La mayoría de tiendas de electrónica no lo conocen. O sea, que si quiero hacerlo, lo más seguro que tenga que hacerlo con uno de estos. Lo más seguro que no, lo más seguro que tienes que comprar online, simplemente, que no te vale con la tienda de Barcelona o de León. ¿Otra vez? De León seguro, vamos. De Barcelona tampoco. Vale, en caso de que tenga uno de estos, lo que tengo que hacer es soldar esto. Esto se solda con estaño. Y esto, sí, sueldas como sueldas cualquier plaquita. Y esto también, lo pido en la tienda y ya está. ¿Esto cómo se llama? Eso es una salida FTDI. Pongo una salida FTDI y luego un adaptador a un USB que va al ordenador. Un cable FTDI y USB. Eso, exactamente. Y luego suelto esas dos cositas que hay aquí. ¿Esto qué es, exactamente? Dime. ¿Esto de aquí cómo se llama? Esto es o output. O sea, esto que está haciendo es conectando output con la potencia. Vale. ¿Vale? Como la salida, ¿no? Sí. Vale, vale. Esto es como o que funciona realmente no... Unas plaquitas estas, ¿sabes? Como cuando las que estaba trabajando. Las que estábamos haciendo el otro día, ¿no? De electrónica, sí. ¿Sabes? Vale. Cuando se tiraba un alambre para conectar a parte positiva con la positiva, sí, sí, negativa sí, sí, con sí. negativa, sí, pues falla la misma función. Vale, que queda claro. Vale, entonces cogería un cable y una de estas cosas que compro también la tienda electrónica y ya está. Vale, entonces lo colocaría al ordenador, abriría el Arduino, el programa de Arduino, e metería los códigos que tú me has pasado. Sí, primero escogerías o, lembrate, o microcontrolador, es importante, porque a mí lo que me contaste es otro día que te pasó como que fizeras no saber lab, yo creo que seguro que tuviste un arco de ese tipo, que simplemente era un Arduino diferente. Y tengo todo, que comprar un Arduino que sea de serie 1 para arriba. No, no, no, no, o sea, no. Realmente te vale cualquier Arduino. Qué importante es que tú saibas que microcontrolador tengo tu Arduino cuando yo vayas a meter código, porque para hacer upload, realmente, con lo que se comunica al lenguaje de programación, es como chip, como microcontrolador que ten un Arduino. Uh-huh. Es como si tú no sabes cómo se llama, no puedes hablar con él, ¿sabes? Pues vale, así. Entonces, ¿cómo sé cuál es el que lleva? ¿Lo pone ahí en este algún lado? Este es un Mega 268. Yo si compro uno, ¿cómo lo sé? Porque te lo dicen al comprarlo. Porque lo preguntas de comprarlo, lo buscas en net y dices, Arduino 1, microcontrolador. Vale, entonces ¿qué busco? ¿Qué microcontrolador tiene? Y una vez que microcontrolador, sé qué microcontrolador tiene, se lo digo al programa de Arduino que está aquí para poder meterse. Sí, ahora cuando tengas instalado te digo cómo vas. Vale, ok. Entonces, y después, una vez que la comunicación, a puente de comunicación está establecida, ¿vale? Ya tienes todos los requisitos con o cabo y la selección de microcontrolador, ya puedes directamente establecer comunicación. Ahí es cuando pasa un logo o código. Vale, ahí es cuando le meto el código. Sí. Vale. En este caso, mira... El código es el que... Exactamente, ¿qué va a decir? ¿Que eso se encienda o que eso se encienda con un ritmo concreto o que eso...? Los códigos que te pasé o que fan son fade in, fade out y blink. ¿Qué es? ¿Encender y apagar? ¿Qué es fade in o fade out? Irse encendiendo y apagando progresivamente, haciendo... Es como no audio, como cuando tienes una cuña de audio y comienza desde más bajo y tal, le vais subiendo, o acaba también progresivamente. Pues ese es progresivo, pero en iluminación. O blink o parpadeo, que también puedes... O sea, a partir de ese código puedes hacer más rápido, menos rápido... Vale, ¿y la función que tiene el ¿cómo se llama eso? ¿El retar o qué era esto? ¿Esto qué es lo que hace? Esto se llama el inverter. ¿Eso para qué era? ¿Esto ya es otra parte? Este es un invertidor de energía, es una de sus funciones que hay. El logo sirve para... te permite hacer un modo, solo un modo, de parpadeo. Que diferente se hace con código porque no puedes, o sea, no puedes decidir nada sobre esto. Pero o sea, esto, sí mismo, esto es aparte sí mismo de esto, es un código. No tiene que ver. O sea, es, a ver, es que no... ¿Esto dónde lo enchufarías? Ah, esto lo has enchufado ya aquí. Sí. Lo has enchufado ya al cable. Esto puede ir así, entonces esto iría directamente conectado a pila, ¿vale? O entonces tienes que separar esto. E esto iría conectado a salida ahí, a estos cables que están sueltos. Tendrías que conectarlo directamente a esto. Vale, vale, vale. O sea, esto lo que te permite es poner tú el tipo de código que quieres para que se encienda eso como te da la gana, y esto lo único que te hace es encenderlo a una intermitencia concreta. Right, correcto. Vale. Sí. Vale, vale, vale. Vale, te digo las cosas que, para que te queden grabadas, las cosas que falla todo el mundo, ¿vale? Vale. No código se define una puerta. Esto tiene muchas entradas porque entran hasta 8 el wires. Uno de los más probables que puedas tener para que no te funcione el código e que esté definido a porta 2 de saída e tú teñas conectado cable a outra. Vale, tens que saber cuál es cada puerta, ¿no? Que lo pone ahí. Sí. Sí, está definida por letras. No lo digo por número porque o establecín eu como número no código, pero realmente podes facelo con letras tamén, que como está marcado. Vale, ok. Abro el Arduino. ¿O te está descargado? Me imagino que sí. Vale. Una pregunta. El N-1, al crear un grupo nuevo y hacer la descripción, se puede modificar después, ¿verdad? No sí. Crear el... ¿Qué ha hecho? Sí, creo que le he dado. Bueno, tengo que decirte que siempre instalé Arduino en Linux, ¿eh? Arduino en Mac, va a funcionar perfectamente, no da ningún tipo de problema, pero si hay algún truco específico, sigue las instrucciones de la página de Arduino. Vale, en el otro lo tengo. De... Todo emergente que ha perdido. A ver, emergente a raíz de un problema que no hemos tenido. Y, se supone que ya lo he descargado. No existe porque está. Es algo como de. Claro, es que dice aquí. Mientras se curan, se puede utilizar un poco para que la gente presenta problemas, porque no. Y por otra parte, hay un mutuo. No, está bien. Da igual. Está. Vale. Muy bien, ahora si te parece, que a mí por lo menos así como me gusta que me enseñen, vete así probando unos botones y viendo para ver tú misma y así también me veo cómo te entiendes con las funciones. Pues le he dado al play. Vale, pero no, ahora no tienes código. Entonces ahí ese play lo que haría sería compilarte o código que lle pos. Y aquí en esta pantallita que te aparece abaixo sería donde te dan los erros. Que teña o código o te dirá muy bien lanzados. Esto es para abrir una nueva, ¿no? Sí. Ese es para todas estas bibliotecas que tes. Sí. Son as bibliotecas bases do sistema de da linguaxe de programación. Entón, aquí te permite, se vas baixando, abrir os exemplos que tengo. Realmente toda a programación con el wire e demais, o traballar con luz, todo que código que hai de Arduino que teña que ver con luz, con LEDs, etc., vas poder aplicalo. O sea, es aquí, ¿no? Wire, no sé qué. Estos son códigos. Esto, sí, sube para arriba entre nosotros. Sí, ahí irías abriendo directamente las bibliotecas y puedes hacer a blog de las bibliotecas. Y métete aquí también. Vale. Eso es crear un nuevo aplicativo, abrir, o Sketchbook. O Sketchbook, mira, esto te sirve después también para Processing, y por cierto, con Processing puedes programar para Arduino. En Arduino puedes programar con C, o sea, Arduino es una lenguaje de programación que se basea en C y C++, ¿vale? Una lenguaje que se llama Arduino, perfecto. Pero también puedes comunicarte con Arduino. Con Processing, incluso con Peduino. Con Processing, luego, como vamos a ver cómo instalar Processing, pues directamente escribiendo con esa estructura de código que te voy a explicar después, también podrías elaborar. Todos esos ejemplos de código que hay que tienen que ver con la luz te van a servir para esta historia. Tanto en Arduino como en Processing, Sketchbook es como sería folder donde se guardan los proyectos. Vale. Okay. Y luego sigue abriendo que te explico la estructura de... Aquí estabas en Pi. Sí. Aquí también vas a los ejemplos. ¿Ves? Sí. Abro algo, a ver, es que no entiendo muy bien. Mira, abro o Blink, por ejemplo. A ver, te dice lo que te hace. Ah, vale, vale, eso que me has explicado antes. O sea, esto como son los ejemplos que están en las bibliotecas de lenguaje de programación, directamente está comentado y te explica lo que hace y demás. Ah, y esto sería lo que le meterías en el Arduino. Este es el bueno, esto no son los datos que esto es, ¿qué es esto? Esto en concreto, esto es un blink, esto es un parpadeo. Sí, sí, sí, lo sé, pero lo que te está explicando aquí abajo, ¿qué te está diciendo lo que hace esta opción, no? Sí, o sea, pero vamos por partes, o sea, vamos a ver un poco cómo farías, vale. Porque en este caso este es el código SAE, eso vas a tener que abrirlo para interactuar con el wire. Vale. Y luego cuando expliquemos la parte de processing, te explico la estructura, ¿vale? Vale, y por qué está estructurado en un setup, en un loop, qué fai cada cosa. Vale. O feito de que sea loop, que o contrario sería no loop, simplemente para que el código de programación esté regulando continuamente, haga update continuamente, y no pare de iluminarse, porque si lo pusieras en un loop directamente haría una vez o iluminación y luego se quedaría parado. Es lo que está haciendo esa parte del código. Ahí defines el delay, defines la velocidad, podrías luego sogar y cambiar estos parámetros para ver que vaya más rápido o menos rápido. Lo que te están explicando es cómo funciona esta opción, el blink. Sí, vale, okay. ¿Por dónde voy tirando? Ahora continúa, o sea, puedes seguir viendo ejemplos, o sea, por mí te pago así una vía sencilla por la página. Aquí está, bueno, fechar... Quédate en el file. Mente tiene el file. Pues digamos, de hecho, faltarían las del Florencio, que también el... Vale. Y ahora, fecharías, puedes salvar, etc. Upload, ahí es lo que usas para subir código a placa. ¿Vale? ¿Dónde? Aquí. En Upload. Ah, Upload, sí, sí. Vale. Cuando conectarás a un Arduino para decirle, esto que está aquí, quiero meterlo aquí, usarías esa función. No, no tienes ninguno conectado, amor. Vale, tendría que tener un Arduino conectado. Claro, vale, vale. Okay. Claro. De feito te di que o serial port non está encontrado. Uh-huh. Vaite ao seguinte menú, te explico un pouco. Vale. Pois isto son as herramientas. O edit es igual en un programa de edición de vídeo que en uno de programación. Es cortar, copiar, seleccionar... Isto sí. E ya está. En calquera, eso tamén te sirve para calquera linguaxe, cando estés escribindo, se pos estas dúas barritas, a linguaxe entende que é un comentario e non é linguaxe de programación. Con estas dúas rayitas que están. Ves que están outro color? Sí, sí. Eso define poñer estas dúas rayitas. Vale. En Sketch, vale, isto é o mesmo que o botón que pulsaste antes, isto sirve para compilar. O sea, podes facelo por menú, podes facelo con o comando, con o atallo de teclado que te di, ou podes facelo co botón da propia interface. Importar librería. Se tú, por exemplo, traballas, pois, o que estiven a investigar un pouco este ano tamén co tema de Arduino, era como traballar con focos, como poder, a través de Arduino, comunicarte con o protocolo de MX, de los focos. E, por exemplo, para facer iso, non vale con unha das bibliotecas que te veñen con a linguaxe de programación en sí, senón tens que descargarte una específica. Entonces esto sirve para que o programa entenda que ten unha biblioteca máis introducida. Va, isto é para poder ir a Sketch Folder, que é o Sketchbook que te dice que é onde se guardan todos os aplicativos e que como ás veces se xenera automáticamente, pois é moi útil para, bueno, é como precisamente en esta historia de ai, onde é que he puesto mi Sketchbook? Pois pues, aquí xa sabes en que directorio do teu computador está. Okay. Añadir files, sí. Pues, imagínate que estás un día escribindo código en otro tipo de programa, ¿sabes? Como bueno, cualquier tipo de... o Geani, por ejemplo, o cualquier aplicación que sirva para escribir o código, y después o guardas y sirve para que llegues para subirlo. Y vale, de esto es muy, muy, muy importante. Aparte de board, serial port. Muévete ahí para ver as opcións. Vale. En serial port, o normal é que vaya como primeiro. con ODEP, TT, Y. Eso, eso que es la entrada con la tienes que le metes que, Arduino. Tienes que seleccionarlo, sí, para que te funcione correctamente. Sobre el tema de serial port hay dos cosas que son importantes. Una es que tú tienes que seleccionar la puerta de serie para que realmente se establezca comunicación. Y otra cosa importante es que dependiendo de qué tipo de trabajo estés a hacer, tú Arduino simplemente con conectarlo con USB o estás alimentando a 5 voltios que es la voltaje de Arduino. Pero si tú o tu código también usa puerta de serie para enviar datos, como en el caso de DMX sería así, pues entonces tienes que conectar o Arduino con un transformador para que esté alimentado con corriente y el USB se usaría exclusivamente para envío de datos. ¿Vale? Mm. Son las dos cosas importantes que te tienes que lembrar de esto. O sea, debería accionar la primera. Sí, DEPTT Y. Vale. Luego Borth, muy importante Borth. Tools. Bueno, nada. Joder, perdón. Esto es mi táctil. Esto es mi táctil. Muy sensible. Pues mira, y luego aquí, como ves, son diferentes microcontroladores y así. ¿Vale? Este va con Lilipad Arduino, Admega 328. Y esto es lo que te digo, que dependiendo de qué Arduino teñas, tienes que darle, que mejor lo que te pasó a ti o el año pasado, que tú imagínate simplemente que trabajaras con un Lilipad en la laboral y que luego, sabes, fuera un Arduino Mega con que trabajaste en la casa, eso sería diferente. Y luego, ya está, o sea, básicamente, es que tienes que hacer lo único que tenías que hacer. Ay, cuánto mundo me queda. ¿Cuántos años llevas tú haciendo el friki? Bueno, esto me lo aprendiste. Hostia, ya, ¿no? Joder, pues es una cantidad de información que vamos, es una puta locura. Qué bien. Por eso te digo que Aina, que te haga ahora intro a processing, mola que, o sea, que esto es algo que sí que puedes comenzar a hacer con todos estos trucos, porque tengo códigos, o sea, por eso te decía otro es bastante que como que quería cosas así como más prácticas, porque como que, o sea, yo voy a tardar en aprender todo esto, porque ya incluso esto ya ves que cada dos minutos te estoy parando porque no sé ni de qué me estás hablando. ¿Sabes? O sea, que necesito todavía. Pero que una vez que pases su proceso completo y lo hagas, luego eso te pienso falo, funciona. Quiero decir, si tienes ese código o que quieres simplemente que, por ejemplo, que quede permanente encendido. A foto que te mostré antes, que era impresionante, realmente era un cuerpo con este cable, todo oscuro. Entonces, lo único que se veía era realmente o cabo, iluminado. No necesitabas ni siquiera programarlo de ningún seito, ni que fuese nativo audio, no sé qué. Simplemente con efecto de hogar, con todo oscuro y apareces con este cable iluminadísimo a 15 voltios. No hace falta que luego esté conectado al ordenador ni nada, ¿no? O sea, tú simplemente te lo pones en el cuerpo, el Arduino, sí, con las pilas. Y ya está, ¿no? En mi caso, una colega me regalaba este vestido y mira, está feito que ni pintado. Realmente, esto era para meter el vestido dentro y llevarlo como un bolso. Sí, el office así. Pero luego cuando se me ocurrió esta historia fue, dijo, va, pues me viene que te cagas, porque si le meto todo en el bolsito. Sí, mira. Lo que pasa es que no tengo una pila cargada para poder estar todo mal. Sí, la luz baja. Normalmente vermelho, ¿eh? Cuando está iluminado. Sí. O hay de varios colores, también hay traslúcido. A mí me mola un montón tanto para textil como eso, para el rollo de la escultura también, que era súper chulo. Oye, ¿cómo veis 10:30 la cena? ¿Lo veis bien? Sí, sí. ¿Eh? Cuando sea. Os venís a hacer un KitKat y nos vamos a ver el amanecer este al revés, la puesta de sol. Pues estaría guay. Desde el monte Cepudo. ¿Nos va a dar no, vamos en coches, ¿no? ¿Cogemos unos coches o qué? Sí, hombre, andando es imposible, se tarda un montón. Tú en el centro cívico, ¿pero te ves bien para conducir? O sea, la que no está bien para conducir soy yo, pero mis amigos se arriesgan ahí conmigo. Yo no viví nada. Pero ahora mismo cuando sería, ¿no? Sí. Bueno, pues como veáis, ¿eh? ¿Quieres que subamos a ver el... Bueno, a ver, yo creo que nos queda la puesta de sol. Mira aquí, ¿sabes? Bueno, no, bueno, tengo pues, claro. Entonces marchemos. Sí, ya mismo. ¿Alguien? ¿A ti te apetece? Yo voy. Sí. Sí, pero me da igual, puedo seguir exprimiéndote hasta el infinito y más. Pero también da lo que te apetezca. Que a lo mejor ya a mí, ya o sea, estás cansada y ya está. No, o sea, como que eso quiero decir que o explico esto o me voy a dormir, pero que no me apetece hacer algo tan activo como ir por los montes. No, pues es sin coche. Vale, vale la pena hacer esto. Para ver o tal. 10 minutos. Está chapo. Estás esperando que la acabe de exprimir para irse a dormir, pobrecita. No, bueno, no va a ser, creo que no va a ser capaz de dormir un momento tampoco, no te preocupes. Vale. O sea, ¿te apetece ir a ver la puesta de sol? Puedo estar dos ratas, sí. Vale. Vale, entonces. El código, ¿yo dónde lo guardaría? O sea, eso que me pasas aquí, ¿yo como qué hago? ¿Lo pegaría? O sea, le darías a upload. A upload, vale, vale, es verdad, me había olvidado. Era file, upload, ¿no? Vale, y yo lo tendría que buscar, ¿sabe? No, pero ¿dónde estaría? O sea. Que algo que no acabo de entender. Quiero decir, tú ahora me has pasado algo, me pasarías esto aquí, ¿no? Tú primero le darías a añadir archivo, y en añadir archivo te abriría o directorio, como cuando anexas algo a un Gmail, una vez que lo teñas, le das a upload para que eso que se está añadiendo se directamente haga o upload a Flaco. Bueno, espera, más fácil. O sea, quiero decir, no. Vale, o sea, pensa en una fuente de comunicación, ¿vale? O sea, aquí. Está o chip o microcontrolador que, o que se comunica a través de este cabo con el computador. Uh-huh. Na lingua de programación, tienes que decirle que abra un serial port, a puerta de serie, para que realmente se esté comunicando. ¿Vale? Entonces, cuando tú tengas el código escrito y feito, o sea, aquí, o escribes directamente, o le das a. Subir ficheiro, ¿vale? O sea, si... El upload, lo que he visto. No, primero le das a subir ficheiro y una vez que esté subido y conectado, le das a upload. O sea, por un lado, añades o ficheiro do disco duro al programa. Vale, ¿y cómo se añade el fichero? Desde el file, ¿no? O sea, añade file. El fichero que estaba aquí en Pulse. Este no, edit. O sea, que borraría esta. Aquí. Ah, vale. Vale, entonces yo le doy a file, entonces lo busco por ahí, que sería lo que tú me has dado, entonces ya pondría añadir fichero, es que no entendía eso tan básico. Pongo añadir fichero, entonces ya lo tengo aquí el fichero, y después sí. De añadir ficheros cuando le doy al upload. Upload. Ese test, vale. Todo proceso de comunicación, ven chequeado, que quiere decir que ya te has dado bien a puerta de serie, que el cable funcione. Básicas pero muy importantes. Muy importantes. Mejor súper tonto y habitual. Después, se te has seleccionado también o microcontrolador que, pues ya está. Ya funcionaría. Sería esto engancharlo al cable ese y ya estaría. Sí. No es tan difícil como lo veo ahora, lo sé, ¿eh? Pero es que como estoy todavía... Hay mucha información. Sí, mucha información, pero yo creo que me he enterado bastante. Es que no siempre puedo repasarlo una y otra. Estás grabando también. Todos esos truquetes ahí... Dos errores más frecuentes. Sí, los errores más frecuentes que estaban donde, mira, para que lo voy a grabar ahora. Estaban en... Los errores más frecuentes en un activar a puerta de serie. Que estaban en... Sketch, en, ¿no? Tools. Ah, en Tools. Bueno, estaban en Tools. Que era Serial Port... Sí, otro error más frecuente. Hay que tenerlo aquí donde está puesto. Y el otro es saber yo qué Arduino es el que exactamente. Tengo. Exactamente. Porque si no, es como. En principio sería ese si es uno igual que este, ¿no? Exacto. Si es uno igual que este, sería este. Muy bien. Vale. Perfecto. Uno igual que este. Ya lo he sacado 30.000 veces. Vale. Y entonces luego sería... Mira, te voy a explicarlo todo desde el principio, un segundo, cómo lo haría yo si llegase a casa, ¿vale? Encanta, y ya acabamos, sí, ¿vale? Si quieres. Mira. Activa, muy bien. Vale. Compro esto. Grábame. Así. Compro esto. Pero vas a performar también. Entonces llego a la tienda de electrónica. Voy a la tienda de electrónica y pido un Arduino de las de este. Un Arduino Lilipad Arduino AT Omega, no sé qué, 328, ¿ok? Vale. Luego le pido un adaptador, ¿cómo se llamaba esto? Que no me acuerdo. FTDI. Una FTDI. Una FTDI, lo sueldo con un soldador de estaño, ¿vale? Y luego pido un cable que vaya de una FTDI a una USB, ¿vale? Bien, de aquí ya está. Ah, sí, y compro también, pido un cable de estos azules, que es un cable normal, o no, un cable, verde. Un cable, sí, un cable, y pido estas dos cositas, jumpers, que no sé qué son, jumpers, que esto es el op-out y el power. Sí, es conectar el power con el output. Esto no viene con esto, ¿no? Esto tengo que ponerlo. ¿Qué sería? Espérate, qué tontería, esto no lo hemos mirado. ¿Esto qué es exactamente? Esto simplemente lo que falle, conectar, por donde entra el cable. Vale, que entraría por aquí. Sí. Batería, bien, obvio, vale. Batería, entonces esto se compra así ya. Sí, puedes comprar entrada. Directamente el cable. ¿Un cable así que tiene algún nombre especial o...? El... ¿Un cable de batería, de pila o...? No. O sea, un cable adaptado a esta placa. Un cable adaptado a esta placa. Sí, yo compré lo mismo kit. Vale. Y ya está. ¿Esto qué lo tienes? ¿Esto qué, por qué tienes esto aquí? ¿Esto para qué sirve? Va, eso es porque como teño, ahora teño conectado al inverter. Vale. Vale, teño conectado a placa, ¿sabes? La última vez que usé, yo usé en placa. O sea, que quería tener iluminado permanentemente, uh-huh, porque o set de iluminación era bastante oscuro. Entón, me interesaba máis que parpadease, que fose como toda vestida de negro, un set moi oscuro, cando saía do foco principal de luz vermello, se me seguía a figura exclusivamente polo vestido. Sabes, podía entrar e ser visible ou non serlo. E entraba en partes de corpo e en partes de tecnoloxía, e como que me xogaba con a visibilidade e invisibilidade. Vale. Iso facía con o set de luces e tamén con o tema de... O sea, ibas cambiando del accesorio este a este. Cando é para estelo iluminado de xeito permanente, uso relé, sí, e cando é para facer máis cousas, pois uso este. Vale. E por eso teño así para poder... Cambiarlo facilmente. Uh-huh. Vale. Me ha caído un cable. No pasa nada, ¿no? Se ha soltado nada más. No, no pasa nada, no te preocupes. Voy a cargar esto. Vale. Entonces esto iría a una pila, que tendría que ser una suma de dos pilas. No. Tendrías que coger... Tendrías que coger... ¿Cómo se llamaba eso? ¿Dónde se guardan las pilas? Un estuche, un portapilas. Dos portapilas que sumasen 12 voltios entre los dos portapilas. Que son con cuatro pilas... Cuatro pilas. De las normales, que son las doble A. Cuatro pilas de las normales, las juntas... Cada uno cuatro pilas, ocho, sí, en total. Ocho pilas en total y lo juntas los cablecicos y haces un esto continuo. Vale, entonces, esta parte ya está. Entonces coges y enchufas el Arduino a tu ordenador. Abres el programa de Arduino, le das a... importar archivo de los archivos que me has pasado, importo los archivos, los subo, bloat. Tengo activado a puerta de serie, he correctamente activado también o microcontrolador. Sí, o sea, esas dos cosas que he dicho y ya estaría, ¿no? Uf, vale, entendido. Te va a pasar también entendido. A más de código a presentación.